Inspiro concentración. Inspiro concentración, expiro atención. Nos concentramos en la sensación de la respiración nasolabial. Procuramos concentrarnos bien en sentir la sensación del aire que sale de la nariz. Si no logramos un instante, será como borrar una pizarra llena de palabras para poder escribir de nuevo, limpio. Pues llegados a este punto, en la página 159, los días 15, 16 a 49, invocamos a un muerto. Para ello hacemos tonlen. Hacemos tonlen, por ejemplo, con el miedo que pueda experimentar, etc. Hacemos tonlen. Esto es una llamada muy fuerte. Invocamos al muerto, para ello hacemos tonlen y lo visualizamos junto a nosotros, haciendo intensamente esta práctica que le permite tomar conciencia clara de su situación y obtener la liberación o eventual iluminación del despertar. Hay que hacer esta introducción al menos una vez al día, hasta cumplido el día 49. Porque cada día hay que hacer esta parte de otras cositas. En otras sesiones, desde aquí, hacemos la breve, o sea que se presente ya una versión breve. NN, noble hija, continúas en el proceso de los bardos. Han transcurrido el de la hora de la muerte y el de la verdad en sí. Hace 15 días, o 15 días y medio, o 18 días y medio, pues según se cuenta, los 3 y medio, ¿no? Estabas en el bardo de la muerte. Y aunque desde entonces se te apareció la clara luz reiteradamente, no la reconociste. Por esto tienes que vagar ahora en el bardo del devenir. Reconoce sin distracción todo cuanto te indico. NN. Toma refugio conmigo, toma refugio con nosotros. Toma refugio en Buda, el Dharma y la Sangha, el Dharma, las divinidades y los protectores, hasta la obtención de la iluminación. Por la virtud de esta práctica, para realizar el cuerpo de emanación de Manakaya de Buda, para el beneficio de todos los seres. Repite con nosotros, NN. Tomo refugio en Buda, en el Dharma y la Sangha, en el Dharma, las divinidades y los protectores, hasta la obtención de la iluminación. Por la virtud de esta práctica, para realizar el cuerpo de emanación de Manakaya de Buda, para el beneficio de todos los seres. NN, repite con nosotros. Tomo refugio en Buda, el Dharma y la Sangha. El Dharma, las divinidades y los protectores, hasta la obtención de la iluminación. Por lo que es esta práctica, voy a realizar el cuerpo de emanación, mi hermana cae en Buda, para el beneficio de todos los seres. Amigo, noble amigo, no dejes que se distraiga tu mente. Por favor, NN, presta atención. El éxito de tu reconocimiento del bardo, su realización depende de tu atención. En el estado intermedio, esto se lo ves a MN. En el estado intermedio, el cuerpo presumido se caracteriza por su ambivalencia, o sea, el cuerpo que uno cree tener a los 16 días después de haber muerto y de haber salido del cuerpo, definitivamente, uno se dice cuerpo presumido porque uno cree, siente, recupera el cuerpo de la vida anterior, reciente, ¿no? Entonces eso es un cuerpo presumido, ¿vale? Pero eso es lo que él ve, percibe, siente, que tiene ese cuerpo. Y se dice ambivalente, supongo ya lo explicará, porque como ya hemos mencionado, a la vez que él tiene ese cuerpo, gradualmente irá viendo ahí donde va a renacer, que a lo mejor es un rebaño de corderos. Y él, desde este cuerpo presumido humano, ve un rebaño de corderos. Desde luego, yo espero, después de haberlo explicado tantas veces, que si me llega ese momento de ver el rebaño de corderos, me iluminaré ya. De mi rumbo, ¿no? Entonces, quizá en lugar de cordero renaceré como hijo del pastor. En el estado intermedio, el cuerpo presumido se caracteriza por su ambivalencia. Por una parte, está formado por las tendencias que regían las acciones pasadas. Así pues, tienes el aspecto del cuerpo precedente, de esta vida precedente. Pero, por otra parte, por esto es ambivalente, a través de ese cuerpo ves los signos de la existencia futura, que es otra existencia, que no tiene nada que ver con este cuerpo. Con este cuerpo aparente e ilusorio vas a tener y tienes sorprendentes visiones del mundo, incluso ver, aunque puedas no reconocerlo, los lugares de tu futura existencia. Presta pues atención, por favor. NN, oh noble amigo, a mí lo me acaba de salir lo de noble hijo, si fuera un ser realizado diría noble hijo, ¿no? Pero participo de la ignorancia de NN, ¿no? NN, oh noble amigo, rinde homenaje a la victoriosa atención espontánea. El secreto de este viaje a través del bardo y su realización depende de tu atención. Soy el Bagra de la atención, mira. Mira sin distracción la naturaleza del espíritu. Cuando me veas, ejercita la atención, la oración continua. Somos el espejo de la presencia del espíritu que demuestra con claridad la atención consciente. La atención es la raíz del Dharma. La atención, está en cursiva aquí, es la práctica principal en el camino del bardo. La atención es la fortaleza del espíritu. La atención es la amiga de la sabiduría que se despierta a sí misma. De los tres, Mahamudra, Mahasandhi y Mayamaka, la atención es el soporte. Imploro la gracia de la atención para realizar en Nirmanakaya de Buda. Estamos ya en el bardo de los renacimientos, o sea que vamos a renacer. Entonces renacer como cuerpo de Buda, o Bodhisattva. La atención es la práctica principal en el camino del bardo. La atención es la fortaleza del espíritu. La atención es la amiga de la sabiduría que se despierta a sí misma. De los tres, Mahamudra, Mahasandhi y Mayamaka, la atención es el soporte. Imploro la gracia de la atención para realizar el Nirmanakaya de Buda. Implora la gracia de la atención para realizar el Nirmana Kaya Yoga. Sin atención se es conquistado por el mal. Sin atención se vagabundea en la holgazanería y en los reinos de existencia de los bandos. Por falta de atención se cometen todas las faltas. Por falta de atención no se cumple ningún designio. Sin atención se es como una pila de excrementos. Sin atención se duerme en un océano de orina. Sin atención se es como un cadáver sin alma. Amigo, amiga, te lo ruego, sírvete de la atención como soporte. Por la inspiración del noble lama, puedas conocer la naturaleza misma de la atención. Y a continuación sigue el reconocimiento. Oh noble hija de Buda, aquí sí podemos decir noble hija de Buda, a causa de no haber obtenido la visión profunda, no pudiste reconocer en el estado intermedio de la verdad en sí la vacuidad de los cuerpos luminosos de los cinco budas, que es lo que se aparece. Y si no reconoces la claridad de la luz primordial, que es tu verdadera naturaleza profunda, idéntica a la vacuidad, tus ilusiones se te hacen cada vez más intensas. Sientes entonces, o puedes sentir, un miedo existencial. Te puedes sentir privado, privada de tu cuerpo, perseguida, perseguido, acosada, presa del frío y la tempestad. Buscas refugio y no encuentras más que la matriz. Por favor, recita sin descanso la oración continua y obtendrás con seguridad la liberación. Lama, Chenresi, Luz Infinita, ten misericordia. Puedo levantarme del lecho del bardo, advertir la inclusividad y todas las apariencias, realizar el Dharma Kaya Yoga y ayudar a todos los seres. Lama, Chenresi, Luz Infinita, ten misericordia. Puedo levantarme del lecho del bardo, advertir la inclusividad y todas las apariencias, realizar el Dharma Kaya Yoga y ayudar a todos. ¿Me entiendes? Repite esto. Lama, Chenresi, Luz Infinita, ten misericordia. Pueda levantarme del lecho del barro, advertir la ilusionidad de todas las apariencias, realizar el Dharma Kaya Yoga y ayudar a todos los seres. Si se hace o intenta hacer alguna cosa de estas para una persona católica, por ejemplo, realmente, pues aquí, por ejemplo, se pueden coger cosas que puedan ser útiles. Aquí se puede decir Jesús, María, Luz Infinita, ten misericordia, en lugar de decir Lama, Chenresi, Luz Infinita. NN, la enseñanza del Lama pretende interrumpir la dirección que tienden a tomar las cosas, o al menos a impedir que la nueva encarnación se haga en malas condiciones. En ese momento decís la palabra que la enseñanza del Lama, dices, bueno, yo no soy Lama, sí, tú eres Lama, ¿eh? Tú eres maestro, tú estás mostrando el camino y dando soporte al camino en los bardos, que es una cosa bastante profunda. Eres Lama en ese momento, ¿eh? Ejerces como Lama. La enseñanza del Lama pretende interrumpir la dirección que tienden a tomar las cosas, o al menos a impedir que la nueva encarnación se haga en malas condiciones. El estado intermedio del devenir en el que te encuentras, NN, atañe a una fase en la que la vitalidad del continuo mental busca una nueva encarnación. Es pues una fase que precede a la concepción. La profunda aspiración a poseer un cuerpo es tan fuerte en ti que el cuerpo mental cree tener ya un cuerpo físico, hasta el punto de percibirlo como real. Esto es lo que se llama, es el cuerpo del deseo, que conduce al renacimiento en alguno de los 6 reinos de existencia. Pues para liberarte de todas las dificultades y obstáculos que puedas experimentar y a causa de los cuales continúas errando hasta el día de hoy en el bardo del devenir, haz la confesión de las 3 acumulaciones con nosotros. No hay que repetirse a dicho, porque ya lo hemos dicho la primera vez cuando lo hicimos. Imagina delante de ti, imagina delante de ti a los 35 Budas y con toda sencillez, visualizando su presencia como si fueran las hojas luminosas del árbol de refugio, confiesa las faltas desde el fondo de tu corazón, rindiéndoles homenaje y haciendo continuas postraciones. Claro, nosotros decimos, visualizando su presencia como si fueran las hojas luminosas del árbol de refugio. Bueno, está bien, ¿no? Pero es que él lo ve entonces eso. Porque tiene poderes totalmente sobrenaturales en los movimientos. Entonces, si su mente proyecta eso, proyecta algo increíblemente maravilloso. ¿Y qué es significativo para él, de acuerdo con toda la coherencia de esta enseñanza? Yo, lo mismo que todos los seres han de hacerlo un día u otro, tomo definitivamente refugio en el Maestro, tomo refugio en Buda, en el Dharma y en la Sangha. Nene, piensa que esta es tu gran oportunidad, no te distraigas. Toma refugio con nosotros. Yo, lo mismo que todos los seres han de hacerlo un día u otro, tomo definitivamente refugio en el Maestro, en el Dharma y en la Sangha. Yo, lo mismo que todos los seres han nacido un día u otro, tomo definitivamente refugio en el Maestro, tomo refugio en Buda, en el Dharma y en la Sangha. Al conquistador trascendental, al asido, al dominador del enemigo, al Buda totalmente puro y perfecto, al poderoso de los Sakyas, rinde homenaje junto conmigo en él. A la esencia adamantina del perfecto conquistador rindo homenaje. A la joya radiante rindo homenaje. A la esencia adamantina del perfecto rindo homenaje. A la joya del héroe rindo homenaje. A la joya del heroísmo rindo homenaje. A la joya india rindo homenaje. A la joya de la luz de luna rindo homenaje. A la visión clarividente rindo homenaje. A la joya de la luna rindo homenaje. Al inmaculado rindo homenaje. Al dispensado de la palabra rindo homenaje, al puro rindo homenaje, al dispensado de la pureza rindo homenaje, a la divinidad de la salva rindo homenaje, al gloria de las divinidades de la salva rindo homenaje, a sus cualidades excelentes rindo homenaje, al santo glorioso rindo homenaje, al esplendor infinito rindo homenaje, a la luna gloriosa rindo homenaje, al glorioso de todo esto de afición rindo homenaje, al hijo del nuevo deseo, a la flor gloriosa, rindo homenaje, a la silla de desplegando todos los rayos de Dios en su naturaleza, este que conoce manifiestamente, rindo homenaje, a la silla desplegando todos los rayos luminosos del loto, este que conoce manifiestamente, rindo homenaje, a la flor gloriosa, rindo homenaje, a la vigilancia gloriosa, rindo homenaje, al nombre de Dios extremadamente célebre, rindo homenaje, al rey de la bandera de la victoria, al poder supremo, rindo homenaje, al glorioso excesamente perfectamente, rindo homenaje, al perfecto vencedor de la batalla, rindo homenaje, a este deseo con una serenidad, rindo homenaje, al glorioso espíritu, niña, belleza, totalmente, rindo homenaje, a este que somete por la joya y el otro, rindo homenaje, a la silla y dominador del enemigo, la luna totalmente pura y perfecta, a ese que no merece que no existe su nombre por el mundo, a la vida de los dos amortales que no tiene. A todos estos, y también a todos los asiduos, los dominadores del enemigo, a los budas conquistadores trascendentales,

parecidas al océano infinito, juntando las manos, tomo refugio completamente. Hazlo así, NN. Los tres actos negativos del cuerpo, los cuatro actos negativos de la palabra y los tres actos negativos del espíritu o mente, las 10 no virtudes, las confieso escrupulosamente. Desde siempre y hasta ahora, las 10 no virtudes y los 5 actos inconmensurablemente negativos, estando el espíritu bajo el poder de las pasiones, todas estas faltas las confieso. Bajo la impronta de la atracción, la repulsión y la ceguera, con el cuerpo, la palabra e incluso con el espíritu, las faltas que he cometido, todas, sean las que sean, las confieso escrupulosamente. Las 5 faltas sin intermisión, todo esto vengo realizado bajo la impronta de la ignorancia, de tales faltas, por la recitación de esta confesión NN, somos purificados completamente y sin excepción. Los actos negativos cometidos por nosotros y por todos los seres, toda degradación la reconocemos y la confesamos. Podamos darle adelante y no cometerlos nunca más. Y podamos ver estos actos ser definitivamente extinguidos. Es en este sentido que hablamos de sentir disgusto por la vida. Es por lo que acabamos de decir, si no se me enterará, para no leer la última línea. Los actos negativos cometidos por mí y por todos los seres, toda degradación, la reconocemos y la confesamos. Vivimos en un infierno. No que yo soy malo en medio de un mundo bueno, o soy bueno en medio de un mundo malo. Es una pira funeraria, es un reino de la muerte, ¿no? Aquí se muere. Los humanos mueren. Las 5 faltas sin intermisión, como es el haber matado al padre o a la madre, o herido a un arhat, o pensar herir a un Buda, etc. Las 5 faltas sin intermisión se llaman. Todo esto que hemos realizado bajo la impronta de la ignorancia, de tales faltas, por la recitación de esta confesión, somos purificados completamente sin excepción. Los actos negativos cometidos por mí, por nosotros y por todos los seres, toda degradación la reconocemos y la confesamos. Esto es así, se hace esta plegaria, se hace con pureza. ¿Cómo se puede hacer con pureza? Hombre, yo, un tipo como yo, ¿cómo voy a hacer una cosa con pureza? Hay otros que sí, que se consideran muy, muy puros, ¿no? Y yo pues tengo mis complejos y tal y cual, y soy medio honesto. ¿Cómo puedo yo...? Pues por medio de la confesión liberarme completamente de todo eso. Si se hace con una mente manchada, no tiene poder la plegaria, o tiene poder relativo según lo manchado con esta mente. Pero si se hace con espontaneidad, que ese ejercicio que nos ha dado la concentración de poder fijar la atención en un punto, en un momento determinado, y eso se logra por el ejercicio de Siné, etc., y particularmente de Shine Mahamudra, pero si se logra por medio de la meditación, no es porque sí. Entonces podemos cambiar el punto y sumergirnos en esta plegaria, y aunque antes hayamos hecho algo feo, por ejemplo, yo no sé, cualquier cosa, comido carne, por ejemplo, aunque sea con la boca manchada, con el sabor del cadáver de otro ser, al que hemos hecho crucificar en nuestra condición. Somos un poco bestias, somos animales, nos comemos a los otros. Somos el temor de la tierra. Todos los animales huyen, todos son exterminados. Si tenemos esa noción de que eso no es negativo, estamos tan acostumbrados, les llamamos el fruto del mar y cosas así. Imagínate que ahora vienen unas manos grandes y nos empiezan a coger esto, lo otro, ahí y nos ponen en un restaurante. Y vemos cómo fríen a nosotros. Es, no sé, ¿no? Ya sé que no es, los bichos no, estos seres no tienen exactamente esa visión, pero sufren cantidad, inconmensurablemente sufren. Nos sacamos de su lugar, somos realmente bárbaros, somos bestias, ¿no? Pues cómo con esa boca manchada y ese corazón inmune al sufrimiento de los seres y me los como con regocijo encima. ¿Cómo puedo esta plegaria tan pura, tan bonita, ser efectiva? Puede ser efectiva si aplicas tu concentración de un modo unidireccional y mientras haces la plegaria no piensas ninguna otra cosa. Entonces digamos que el mensaje llega a tu corazón. Y si llega a tu corazón sentirás una energía que hará la vez, producirá la virtualidad de que llegue al corazón ser al que te dirige. Pues las cinco faltas e intermisión, todo esto que me ha realizado y me ha realizado bajo la impronta de la ignorancia, de tales faltas por la recitación de esta confesión, somos purificados completamente y sin excepción. Los actos negativos cometidos por mí, por nosotros y por todos los seres, toda degradación la reconocemos y la confesamos, la hacemos nuestra. No nos vamos a salvar solos. Si no, no tenemos número uno totalmente, es lo, el fenómeno ese. Pues lo reconocemos y lo confesamos, eso es solidaridad. De un modo espontáneo, auténtico, ¿no? Y empatía y reconocimiento de la realidad. Uno mismo es el ambiente, y el ambiente de eso. Podamos de ahora en adelante no cometerlos nunca más y podamos verlos de estos actos ser definitivamente extinguidos. Entonces viene la clave de estas instrucciones, como para el bardo anterior, para este bardo también está esa introducción, ¿no? Se le dice NN, página 168. NN, noble hija, aunque te asuste o te espante la aparición del estado intermedio del devenir de las existencias, no olvides estas palabras. NN, atiende, no olvides estas palabras. Sigue adelante. Imprégnate del significado de estas palabras a medida que yo o que nosotros las pronunciemos o que yo las pronuncie. Este es un punto clave de la enseñanza. Atiende. Repite con nosotros. Ay de mí. Ahora, cuando aparece para mí el estado intermedio del devenir y he rechazado el miedo y la angustia, tengo que reconocer como proyecciones mías que todo cuanto se me ha aparecido es la manifestación global. Llegada a este momento tan importante, ojalá no tenga las lecciones de las debilidades pacíficas y lacunas, que son mis propias proyecciones, ni me apegue o busque refugio en los reinos de las existencias cíclicas. Repite con nosotros, NN, ay de mí, ahora, cuando aparece para mí el estado intermedio del devenir, que es echado a los días de la angustia, tengo que reconocer como proyecciones llegado a este momento tan importante, ojalá no tenga más atribuciones de las realidades pacíficas y lacunas, que son mis propias predicciones, y me pide que este resumen de los reinos de las pacíficas científicas. NN, repite, por favor, repite, sin cesar, ay de mí, ahora cuando aparece para mí el estado intermedio del devenir, y el que ha rechazado el miedo de la angustia, tengo que reconocer como predicciones de Dios, que todo cuanto se me ha parecido es la manifestación malvada. Llegado a este momento tan importante, ojalá no tenga las visiones de las debilidades pacíficas y profundas, que son mis propias definiciones, ni me apegue a los procesos de los reinos de las existencias críticas. mientras se pronuncian estas palabras con voz clara y bien articulada, su significado se actualiza en tu corazón. No lo olvides, el sentido de esta enseñanza es que reconozcas en cada una de las apariciones, por amables o terribles que te parezcan, la manifestación de tu estado mental. Pero no te inquietes. Para cerrar la puerta matriz se trata en principio de no renacer en unos reinos de existencia, en ninguno de los 6 reinos de existencia. Pero no te inquietes, para cerrar la puerta matriz de los reinos de las existencias de sufrimiento, recuerda o reflexiona intensamente que las apariencias engañosas, ilusorias, o sea, las apariencias ordinarias, surgen por creer en la realidad de las mismas, porque nos apegamos, nos agarramos a darles realidad. Es que la mente es la creadora de todo. Igual como damos realidad a esta realidad cotidiana hecha de apegos, etc., podemos dar realidad a los mandalas de las divinidades, exactamente igual. Son exactamente igual de ilusorios. Son otras dimensiones. Esa no es la meta de la enseñanza de Buda. La meta de la enseñanza de Buda es la liberación de la ignorancia y el despertar, la perfecta budidad. Hay reinos formales, hay reinos no formales, no hay por qué hablar de estas cosas que están detrás, digamos, de ese cortinaje al que nosotros que no hemos realizado, ¿no? Pero la persona que está en la realiza al instante. O sea, si lo oye, es un clic-clac y está liberada. Pues, para cerrar en la puerta matriz de los reinos de las existencias de sufrimiento, recuerda o reflexiona intensamente que las apariencias engañosas, ilusorias, surgen por creer en la realidad de las mismas. Y en esa situación, cuando nosotros estamos diciendo eso, no se nos cae la cara de vergüenza porque somos humildes. Pero es que es exactamente lo que nos está sucediendo a nosotros. Por eso, el libro del tibetano de los muertos es un espejo de lo que nosotros estamos en los bardos. Le llamamos el bardo de la vida, por ejemplo. Que en el momento en que nos podemos despertar, o del sueño, o de la meditación, y vemos eso, pues, que las ilusiones, las apariencias engañosas, eso que llamamos realidad, surge por creer en la realidad de las mismas, en la realidad de estas apariencias. Entonces decimos sostenida o sostenido por un profundo y continuo pensamiento en su no realidad, permanece relajada en la espontánea naturaleza primordial y el espacio abierto. Así lograrás cerrar la puerta de la matriz no deseada. Y nos establecemos en este punto. Nosotros en ese momento, por ejemplo, nos podemos absorber en inspiro-expiro. De modo que no se produce ninguna palabra, o sea, ningún parloteo mental en nosotros. Entonces continuamos. Última advertencia, página 169. NN, atiende a esta última advertencia. Repite con nosotros, oh Lama, divinos Jinams, legiones de Dakinis, os venero de todo corazón y os suplico que me conduzcáis a la liberación del estado intermedio. Oh Lama, divinos Jinams, legiones de Dakinis, os venero de todo corazón y os suplico que me conduzcáis a la liberación del estado intermedio. Oh Lama, divinos Jinams, legiones de Dakinis, os venero de todo corazón y os suplico que me conduzcáis a la liberación del estado intermedio. Noble amigo, escucha atentamente y recuerda esto. Los cuerpos de los seres infernales, de las divinidades y de los seres en el estado intermedio nacen espontáneamente. Además, si no has reconocido en el estado intermedio de la verdad en sí, la auténtica naturaleza de las apariencias o de las apariciones terroríficas y pacíficas, he aquí que han transcurrido días durante los cuales has tenido miedo y te has desvanecido. Recuperado de este desmayo, tu espíritu se ha hecho cada vez más claro y has tenido la impresión de tener el cuerpo del que disponías anteriormente. NN, como dice el Tantra, con este cuerpo de carne precedente y futuro, característico del bardo del devenir, o sea, precedente y futuro, o sea, ambivalente, como hemos dicho antes, característico del bardo del devenir, dotado de todos tus sentidos, vagabundeas sin obstáculo, poseyendo el poder de los milagros bajo el control del karma, viendo con el ojo puro divino aquellos que tienen la misma naturaleza. Ahí, pues, hay un momento en el que aparecen otros seres de tu misma naturaleza, si no, no lo verías. De tu misma naturaleza momentánea. Ahora te encuentras en esta circunstancia, el último párrafo, página 169. No te dejes, pues, influir por las visiones, cualesquiera que sean. No las sigas, no las persigas, no te dejes atraer por ellas. Si las deseas, sufrirás, puesto que tendrás que errar de nuevo por el mundo de los seis estados de existencia. Aunque se te haya parecido el estado intermedio de la verdad en sí, no has comprendido su significado y ahora tienes que errar aquí. Ahora, sin distraerte, atiende a esto. Si puedes conservar el conocimiento de la esencia de la mente, permanece profundamente relajado o relajada sin ocuparte de nada, en el no hacer, en el no pretender nada. Permanece así en unión con la clara luminosidad de la vacuidad deslumbrante y desnuda, como antaño te lo enseñó tu lama, o ahora te lo indicamos nosotros, y evitarás así entrar de nuevo en los reinos del sufrimiento. A medida que uno se familiariza con esa práctica y a medida que uno va haciendo prácticas complementarias como son los preliminares, en los que este enfoque, toda esta cosa toma es desde el punto de vista de la racionalidad, de la prueba, etc. Y de otros retiros, se va adquiriendo, ampliando, se va teniendo una visión armónica, aproximada a la realidad, y sobre todo en este tipo de retiros yo creo que se va adquiriendo respeto, respeto por esta visión. Respeto, de modo que se habla poco y se procura hacer un poco más de lo que se habla. Es un asunto, como veis, íntimo, y esta relación que establecemos con una persona muerta es absolutamente íntima. Es a través de la clara luz de que somos agua y agua, que nos podemos comunicar. Si no fuésemos agua y agua, no nos podríamos comunicar. Hemos de ser de la misma naturaleza. Así, en la página 170, así no retornarás a la matriz, sino que obtendrás la liberación. Si tu espíritu no está tenso, no está contraído, no concebirás una matriz y obtendrás la liberación. Pero si no reconoces esto, medita sin interrumpirte, lleno, llena de adoración para con tu divino Yidan sobre tu lama o el gran compasivo encima de tu cabeza, y una vez visualizados, disuélvelos de fuera adentro hasta absorberte con ellos en la clara luz vacuidad. Una visión de pura devoción con la divinidad, con el lama, y no solamente una visión de pura devoción, sino una visión de pura claridad, de realización, que todos son reflejos de la clara luz, y entonces se produce esa fusión. Es la culminación del viaje de la vida, la iluminación. Es la fusión con la verdad divina, el amor eterno. Y también la compasión eterna. Por eso, de esa felicidad, de esa energía, fluyen los hijos de Buda, los bodhisattvas, que vuelven a tomar cuerpo con todo rollo, etcétera, y en un momento de sus vidas, etcétera, empiezan a desarrollar una actividad benéfica con la orientación del Dharma. Así no te retornarás a la matriz, sino que obtendrás la liberación. Si tu espíritu no está tenso, contraído, si tú tienes una gran confianza, o has tenido una gran confianza, te puede ocurrir esto. ¿Sí? Que con estas palabras te sean ahí una asociación, algo familiar que te relaje y te abre, y pum, entonces lo ves con claridad. Pues no concebirás una matriz y obtendrás la liberación. Pero si no reconoces esto, medita pues sea en tu lama, sea en la divinidad, y disuélvelos de fuera adentro y absórbete con ellos. Esto para nosotros es una imaginación, pero con una virtualidad, digo la palabra virtualidad, 9 veces mayor que tiene la acuidad de un difunto. Esto es, no es 3 dimensiones, esta es la quíntuple dimensión, todas las dimensiones. Recuerda, ante las imágenes, las formas, las apariencias que surgen delante de ti, bondadosas o malignas, recuerda que las apariencias ilusorias surgen por creer en la realidad de las cosas. Sostenido o sostenida, pues, por un continuo y profundo pensamiento en su realidad de estas cosas, permanece relajado, relajada en la espontánea naturaleza primordial y el espacio abierto. Y así te liberarás de caer en el agujero negro de las existencias, hacia las que te empujan tus deseos y angustias de antaño. Y uno se queda un poco, pues así, acompañando, dando un poco soporte, acompañando a la visión del difunto. Y se queda libre de pensamientos. Como si nos quedásemos esperando a que eso se produzca. Entonces, cuando te quedas así, esperando una respuesta que no llega, te quedas en el silencio. Y ahí la visión se hace un poquito más sutil, más profunda, y cobra más colorido, más realidad todo esto. Se entiende. Y gradualmente cada vez más. Decimos, fuera de tus propias, le decimos, fuera de tus propias ilusiones, no existe ningún emisario de la muerte. Ningún genio bueno o malo, ningún ogro con cabeza de buey que venga del exterior a empujarte. Reconócelo, reconoce que todo esto es el bardo. Absórbete en la contemplación del gran símbolo. Absorto en la mente misma, libre de todo, queda suspendido o suspendida en esta esfera, en la que todo se extingue por sí mismo y permanece la no referencia. Hazlo así y serás liberado o liberada. En ese momento, un practicante mediocre llega a ese punto, pero que ha practicado esto, ahora tiene una virtud, una energía, una claridad 9 veces mayor. Y lo hace con auténtico gozo y felicidad. Y entra en la tierra de la alegría. NN, si no sabes absorberte en esta meditación, busca entonces, investiga quién tiene miedo. Date cuenta de que no consiste en nada, de que todo esto no es más que vacuidad, que es completamente, y podemos añadir, ilusorio. Puedes pasar la mano a través del cuerpo, no pasa nada. Es un cuerpo de luz. El yo es siempre coemergente, puramente interdependiente, no tiene existencia propia. No te lo tomes así. Entonces, ¿quién tiene miedo? No hay yo ni otro. Experiméntalo y serás gozosamente liberado de esta fijación mortal. Todo lo que tú ves, percibes, experimentas, etc., es el yo, es un globo. Y todo eso es transitorio y cambiante, por eso su globo cambia, sus colores irisados, hasta que revienta, cambia. A esto se le llama el cuerpo. Bueno, no hay uno ni otro, experimentalo y serás gozosamente liberado de esta fijación mortal. A esto se le llama el cuerpo de la gran felicidad inseparable de la vacuidad, a lograr este gozo, a la realización de que no hay yo ni otro. A nosotros nos cuesta mucho eso de que no hay yo ni otro, ¿no? Porque si no te piden las llaves, se te llevan la cama, etc. Decimos, ¿no? Eso hay que ir con cuidado con el yo y el otro. Pero en dimensiones mentales más puras, más ligeras, más luminosas, más penetrantes, no hay yo ni otro, es fácil entonces verlo. Lo que aquí no vemos, pero que se nos machaca y se nos machaca, se nos ha de machacar, entonces lo vemos con toda claridad. Quizá también lo vemos aquí, ¿eh? Porque desde luego lo podemos entender. pues a esto se le llama, si experimentas gozosamente este cuerpo de gozo, a esto se le llama el cuerpo de la gran felicidad inseparable de la vacuidad. El perder el miedo, eso es el cuerpo de gozo. El perder definitiva y absolutamente el miedo, y como Milarepa, como un elefante no temer nada, y como un loco no ocuparse del hoy ni del mañana. Pues este es con este cuerpo, igual que tenemos el precioso renacimiento humano, existe este cuerpo gozoso en esta dimensión mental. A esto se le llama el cuerpo de la gran felicidad inseparable de la vacuidad. La vacuidad no puede morir, no se puede romper, no se puede dividir, nada. Pero esa vacuidad no es una nada en sí. Es, en este caso, el pensamiento de tengo miedo. Y al reconocer la naturaleza vacía de este pensamiento, experimentas el cuerpo de liberación, el cuerpo de gozo, que es lucidez radiante, al liberarte de esa cosa del miedo. Esos son simplemente signos. Vacuidad y lucidez no son dos cosas separadas. La vacuidad es lucidez y la lucidez es vacuidad. Ahora se descubre. Permanece en tu estado increado, libre de toda referencia. En la indisociabilidad de la clara luz, lucidez y de la vacuidad. Este conocimiento desnudo de toda imagen mental es el cuerpo esencial, el espejo de tu corazón iluminado del que surge tu propia energía natural que todo lo puede y penetra. Bueno, ya estamos a punto de terminar, pero hay que prevenir en el futuro que no dejen de poner la cinta esa que ponen para que no entren y salgan, que no pasa nada, pero a mí me deslumbra mucho la luz esa, es muy fuerte. Hay que acostumbrarse a poner esa barrerita, no dejarla de poner. Este conocimiento, página 171, o la vacuidad es lucidez y la lucidez es vacuidad. Ahora se descubre, permanece en tu estado increado, libre de toda referencia, en la indisociabilidad de la clara luz, lucidez y de la vacuidad. Este conocimiento desnudo de toda imagen mental es el cuerpo esencial, el espejo de tu corazón. El espejo de tu corazón iluminado del que surge tu propia energía natural. No es un espejo a oscuras, es un espejo iluminado. Del que surge tu propia energía natural que todo lo puede y penetra, y de la que todo aparece espontáneamente. Es la felicidad inobstruida de la que surge la compasión del cuerpo de emanación, libre de la experiencia errónea del yo. En estos momentos debes recurrir a tu vida, aquí pone verbigracia Jesús, a tu protector Chendresi, pone verbigracia a la Virgen, es decir, Jesús, María, pero no Virgen, María. Y muy particularmente ahora que ves a los seres que han estado relacionados contigo, que nos ves aquí mismo Pues claro, nos está viendo, ¿eh? Que nos ves aquí mismo, que ves la inconsistencia de nuestra caridad, nos ves distraídos en muchos momentos y que tienes la capacidad de leer nuestros pensamientos, en estos momentos te puedes sentir muy irritado por nuestra falta de atención. NN, por favor, no caigas en esta trampa. Cuanto más te dejes llevar por la crítica y la disputa, más desarrollarás un espíritu de discusión y pérdida. Puedes no solamente escucharnos, sino leer nuestros pensamientos. Y esto no son hoy, ¿eso cómo se sabe? Pues se sabe porque hay muchos meditadores que han salido fuera del cuerpo. Y han vuelto a entrar en el cuerpo. Muchísimos. Legiones. Y igual como existe lo del el umbral de la muerte, eso como se llama, eso del umbral de la muerte, ese conocimiento, a través del Tantra, eso es una realización normal, corriente en el Tantra. Está incluso estructurado para poderlo hacer rápidamente. Pues, en estos momentos debes recurrir a tu Yida, a tu protector Chenreshi, y muy particularmente ahora que ves a los seres que han estado relacionados contigo, que nos ves aquí mismo, que ves la inconsistencia de nuestra claridad, nos ves distraídos haciendo la recitación, y que tienes la capacidad de leer nuestros pensamientos, en estos momentos te puedes sentir muy irritado, muy frustrado. Eso pasa con gente que llega aquí, yo lo que sé, cree que es el paraíso, ¿no? Y creen que aquí, uy, llego aquí bien, que las montañas y los lamas y la sabiduría y tal, pero has de pagar 400 euros al mes y además cada día sacar la mierda de los retretes y trabajar así. O sea, realmente para ver la pureza, el aspecto noble y maravillosa, la otra dimensión, todas estas tareas son aliados que nos distraen de cualquier otra actividad social o de cualquier otro tipo de cosa. Y nos permiten reflexionar mucho. Pues en estos momentos, muy particularmente ahora, que ves a los seres que han estado relacionados contigo, que nos ves aquí mismo, que ves la inconsistencia de nuestra claridad, nos ves distraídos en muchos momentos, ahora mismo, ya estamos un poco cansados y eso, y que tienes la capacidad de leer además nuestros pensamientos, pues dices, esto es una estafa. Porque a lo mejor a un templo en el que hay monjes, esto aquí no hay, pero un templo en el que hay monjes, etc., hay esos encargos. Se ha muerto tal fulanito de tal, era devoto tal cosa, a lo mejor de Chenres y tal, y envían una foto y una ofrenda. Todo se sustancia con una ofrenda. Y entonces, según la ofrenda, pues hacen unos rituales. A partir de algunas veces se hace general, pero se hacen los rituales para esa persona. Entonces esa persona piensa, encima que he hecho pagar, yo qué sé, 100 euros, 200 euros, 500 euros, esa chapuza, esos distraídos, los niños mirando al otro lado, los otros matando las moscas. Uno se puede sentir irritado, ¿no? Es por ingenuo, por ignorancia, ¿eh? Porque al fin y al cabo están repitiendo eso y él lo puede oír, ¿vale? No hay que adorar al muerto, lo que hacemos es ayudarlo. Pues no te dejes llevar por la crítica, no pierdas el tiempo y aprovecha y conecta con lo que estamos haciendo. que es, seguimos, según la enseñanza de Buda, el análisis consciente, lo siento por los psicoanalistas, pero bueno, es igual, no son inmunes, el análisis consciente de los conflictos no es la mejor forma de superarlos. Huye de esta situación, huye de los prejuicios y de los juicios. Date cuenta de que hacemos lo que podemos. En estos momentos tú tienes 9 veces mayor acuidad que nosotros. Lo que nosotros leemos, lo leemos para que se actualice en tu mente y puedas realizarlo con una claridad 9 veces mayor que la nuestra. Así pues, no nos juzgues, no me juzgues, no pierdas el tiempo, NN, no te pierdas, por el contrario, aprovecha esta energía. Por imperfecta que sea esta ofrenda, esta ayuda y esta solidaridad para realizar la budidad u obtener la liberación, te la ofrezco. Te la ofrecemos con lo mejor de nuestro corazón, de todo corazón. Así pues, por esta conexión, también nosotros obtendremos la liberación. Pues si llegamos hasta aquí. Al menos con esa gratificación de que nosotros vamos a lograr también la libertad. El beneficio propio y ajeno es inseparable, podemos decir, el beneficio ajeno y el propio es inseparable. Por la virtud de esta práctica podamos obtener pronto el estado de vida para el beneficio de todas y todos. Muchas gracias. Gracias.